en Panamá. En este país se dan enfrentamientos entre los agentes de las unidades de control de multitudes y los campesinos e indígenas. La población defiende sus territorios y cuestiona la legalidad y los estudios de impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. Así es, compañeros. Tenemos que un grupo de indígenas y campesinos continúa enfrentándose con agentes de las unidades de control de multitudes de la Policía Nacional de Panamá. Los enfrentamientos se producen porque los indígenas y campesinos se oponen a la hidroeléctrica de Barro Blanco. Mijita Andrade, cacica suplente de la comarca Nové Buglé. Sí, nosotros nos vemos obligados de tener que seguir protestando porque cuando no se había firmado supuestamente un acuerdo político de la autoridad, de la coordinadora, con el gobierno, la iglesia, la ONU, todo esto, siempre la empresa y el gobierno dijo que no había comarca afectada, no había poblaciones indígenas afectadas, y siempre el estudio dice que ellos fueron, el consultor fue y miró y no vio a nadie. Pero en la verificación de campo que se hizo, arroja que sí, hay seis comunidades, seis casas de familia que se va a inundar, 26 casas que va a tener que ser removida porque está en área de amortiguamiento. Entonces, con todo esto, se comprueba con la verificación de campo que el estudio de impacto ambiental está totalmente corrupto. Entonces, nosotros no podemos aceptar, este pueblo, nosotros no podemos aceptar que a pesar de toda la ilegalidad que se dio, que este proyecto se haga. Entonces, nosotros de forma pacífica le hemos pedido, por nota le hemos pedido al gobierno que se suspenda la obra y se haga el peritaje. Toribio García, dirigente de los manifestantes, indicó que ellos se piden el cierre del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, además que la Organización de Naciones Unidas realice un peritaje en la zona de el río Tabasará. Que ha pedido la cancelación del proyecto Barro Blanco y el gobierno ni las Naciones Unidas han querido hacer caso. Por eso, hoy, tenemos 15 días hoy de estar en vigilia. Ayer los antimotines vinieron, reprimieron a mi pueblo. Yo como autoridad, aquí me mantendré. Estaremos fijamente fiel a la lucha y le digo al gobierno, si pretende él de hacer algunas persecuciones contra nosotros, yo como dirigente y a la vez presidente del Congreso Regional, aquí yo estaré con el pueblo. El líder se da de valer al enemigo y el enemigo tiene que respetarlo. Y hoy aquí yo respeto al presidente Ricardo Martinelli, pero él me tiene que respetar a mí como autoridad tradicional. Eso he pedido. Y lo estaremos haciendo porque yo estoy dispuesto a defender al pueblo hasta la última consecuencia. En este enfrentamiento no se registraron heridos ni detenidos. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.